gracias Raúl por tu presentación. Yo sé que has aprendido el lenguaje de la guitarra, ahora hablaremos por eso de expandir el lenguaje y de entender qué lenguaje es el flamenco, si es que es un lenguaje o no, y hasta dónde llegamos o podemos llegar sin salirnos de lo que es flamenco, qué es flamenco y qué no es flamenco. Bueno, la guitarra flamenca, la charla que voy a dar yo, así en plan express, como si fuese después de Chicago, en poco tiempo, pero todo muy condensado, voy a hablar un poco de dónde viene el lenguaje flamenco de la guitarra, que es como hablar un poco de nuestro propio lenguaje. Nosotros somos muy dados los españoles a pensar que todo lo bueno viene de fuera, que nosotros no tenemos nada, ¿no? Y que cuando llegaron aquí, los gitanos trajeron el flamenco, o los árabes trajeron la cabeza andaluza, o el canto enigmático, y resulta que ahora poco a poco empezamos a saber que no es así, que no ha sido así, ¿no? Y que la música flamenca pues hunde sus raíces y música en nuestra tradición musical. Y eso sí que se puede remontar muchos años atrás, siglos y milenios. Claro, no podemos hablar de flamenco en la época de Jesucristo, pero ya había música aquí. Ya cuando los fenicios y los romanos llegaron a la península ibérica, describen en la zona del sur, sobre todo la que era la antigua Tartessos o los pueblos iberos, una civilización bastante desarrollada, con un código de leyes muy, muy desarrollado, muy completo, una lengua y una música y un baile. En un vano se llevaban las bailarinas gaditanas a bailar a Roma, donde encandilaban a los emperadores con sus cantos y sus bailes ya latinos tirados en aquella época. ¿Qué teníamos aquí? Pues no sabemos, porque mucha de la música, como se ha transmitido de forma oral, y hasta que no aparece la música escrita o la imprenta, no se empieza a publicar partituras, pues no tenemos constancia documental de que aquí se hiciesen ciertos ritmos o ciertas tonalidades o ciertas formas de cantar, ¿no? Pero es que tampoco, incluso cuando aparece la imprenta, tampoco sabemos mucho, porque la música que se imprime era la música culta. Por lo cual nos encontramos que las partituras que tenemos pues son de compositores, con nombres propios o gente importante que en la época podía publicar. Con lo cual, de la música popular, que es la base del flamenco, pues sabemos poco. Y hasta muy final del siglo XIX no aparecen musicólogos que se preocupen por saber qué bailaba, qué cantaba el pueblo y de dónde venía la música que cantaba y bailaba el pueblo, que podría parecer la misma que bailaba la gente culta, porque tenía los mismos nombres, pero el lenguaje era muy diferente. Ahí tenemos la escuela bolera y el flamenco, que son muchas veces dos cosas iguales o semejantes, pero de manera diferente. No es lo mismo el lenguaje flamenco que el lenguaje. Entonces la guitarra flamenca utiliza, entre otras cosas, como base, al menos eso es lo que yo, el ritmo. El ritmo es la base del flamenco. Se puede hacer flamenco solo con ritmo, sin guitarra y sin canto. De hecho se baila. También es muy frecuente hoy ver bailes donde simplemente con el compás, con el taconeo, hace un baile y podemos saber qué compás es o qué estilo de baile puede ser. Entonces, voy a ilustraros con un pequeño baile africano. Fijaros cómo hacen el ritmo. Fijaros cómo hacen la niolia. Un, dos, tres. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Bueno, pues esto se hace en Sudáfrica. Esta forma de bailar de los negros es también muy común a nuestra propia forma de bailar, nuestra cultura. No solamente estos ritmos que llaman alternos o ritmos de amalgama, donde se va marcando un... donde además se mezcla a la vez. Ellos van marcando palmas. Según donde dé el acento. Al ritmo sabe algo. Esta base rítmica está ya documentada al menos desde el siglo XV en nuestra música. Aparece en partituras de música, digamos, como los canarios, el folías, que es un poco que va a ser un poco la base del fandango, con este ritmo alterno, sobre todo de ritmos, compases que podríamos llamar ternarios, se va intercalando entre la música de instrumento a la música para canto, ¿no? África, que siempre ha estado muy poco estudiada en el flamenco, la tenemos ahí. África está muy cerca, son 15 kilómetros lo que hay de mar, y el intercambio cultural siempre se ha dado, tanto de venir como de ir. O sea, esto es interesante que pensemos que aquí, igual que han llegado cosas, han salido. Los árabes, hay un escritor árabe, Al-Tifasi, que describe en el siglo XIII cómo era la música aquí en Sevilla. Y dice, advierte que la población andalusí canta el tiempo muy lento, mucho más lento que el practicado en Frinquilla, que es una zona del norte de África. Dice, y que introduce muchos melismas. Cuenta que una noche escuchaba una cantante adornar un verso de Abucamán con 70 melismas, y que una técnica muy particular del canto que él impulsa a la ciudad de Sevilla. En tiempos antiguos parece que los árabes tenían una clara predisposición por los silábicos y solo más tarde desarrollaron el gusto por lo melismático. Los visigodos, por su parte, preferían ornamentar el canto con melismas. Se está describiendo que en Gran Sevilla en el siglo XIII lo típico era adornar el canto con melismas, que es una de las técnicas que usa el canto flamenco. Y ahora voy a poner esto a ver si alguien me dice de dónde es. No solamente de España, o sea, se canta en toda España, en modo musical está extendido en toda la música popular. Bueno, pues esto se canta como canto de trabajo, que fue la base, otra cosa, de las tenazas y de los martinetes antes de que se pusiera flamenco, es un canto popular, está en el flamenco, pero esto es la base de todos los cantos a palos secos que se dicen en el flamenco, ¿no? Que luego cambian de entorno y en cada entorno y en cada zona pues van evolucionando a su manera, ¿no? Lo árabe. Bueno, ¿qué tenemos de la música árabe? Menos de lo que nos creemos. Menos de lo que nos creemos. Se comenta que lo que ocurrió fue una mezcla, una fusión de elementos árabes sobre la música hispana. ¿Eh? Algunos modos melódicos, pero sobre todo una fusión. Y describen que nunca hubo una suplantación de la música árabe sobre la nuestra, sino más bien al contrario, una adaptación de música árabe sobre la música española. Y luego después, ya una vez que vuelve a conquista, un intento de expulsión de toda la música árabe hasta tal punto de que se cree que realmente todo desapareció. No queda prácticamente nada salvo en la zona norte de Marruecos, lo que se considera la música andalusí, que ellos dicen que eso que ellos cantan es música que salió de Granada, del reino de Granada. Es lo que ellos consideran que la herencia musical andalusí no tiene nada que ver con nuestra música. Ni los ritmos son iguales, ni la forma de cantar, aunque haya algunas similitudes. Pero bueno. En el campo de la guitarra, que es lo que nos interesa, por ejemplo, sí que hay puntos en común con algunos modos y por la técnica del uso del puntear. Vamos a escuchar una folía. no lo negaba. Pastoría Rodrigo Martínez de Canciones del Palacio del Siglo V. Descartada, ¿no? En el terreno del árabe ya os he dicho que también hay muchas de las cosas que no coinciden su música con la nuestra, con lo cual lo más inteligente es pensar que todo, pues, prácticamente todo, se debe a nuestra propia música, ¿no? Esto es música culta, no os diréis que la música de Palacio es música culta. Esto a nivel popular se haría de otra manera, seguro que mucho más desenfadado y mucho más libre. Pero en esta folia también está el ritmo alterno. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Vale? Está compás alterno también ya implícita en esta música de hace ya, pues eso, 500 años aproximadamente. Bueno, esto como elementos así de música nuestra que podemos estudiar, que debemos estudiar para encontrar estas formas de expresión que han dado origen al flamenco, porque el flamenco lo que ha hecho es robar, tomar de todo lo que había para construir su lenguaje, y lo que había era lo que tenían a mano los artistas flamencos, que eran, pues, la música popular. Que se bailan los pueblos, que se bailan las fiestas, eso sería la base del flamenco. Ahora vamos a ir acercándonos poco a poco a la actualidad, pero tenemos, por ejemplo, en las jácaras, estas jácaras del siglo XVII de Santa Cruz, elementos de traqueo, el golpeo en la guitarra, ahora vamos a escuchar. Una guitarra barroca. Voy directamente al sitio en cuestión para hablar con él. en verde en modo menor. ¿Vale? Eso, generalmente los músicos cultos no gustaban de esta secuencia de acordes paralelos tan típica de la música popular. Por eso muchas de las veces la música popular no aparece reflejada de la forma adecuada en las partituras que de alguna manera copian o imitan el lenguaje popular, sobre todo en el siglo XIX, pero esta secuencia es muy típica del flamenco y es muy típica de la música popular, se hacen los cantantes, se hacen incluso en algunas cosas. Bueno, pues en la jácara ya tenemos el golpeo en la guitarra, el uso del braqueo, el lenguaje típico, el compás alterno, ¿no? Heredarán, evidentemente esto se hacía a nivel popular, la guitarra era el instrumento popular por antonomasia en España, todo el mundo tiene una guitarra, de hecho en las barberías se habla de toque al barbero, porque la gente a la espera de cortarse o afeitarse había un instrumento que tenía que tocar, de hecho hay muchas referencias en los escritos, incluso en Quevedo, y hablan de que aguanta la música del toque de barbero, que era el toque rasgueado, ¿no? Toque sucio, ¿no? En contrapeso al toque punteado, que era más de lo punto. La guitarra barroca va a quedar poco a poco despreciada como instrumento popular a favor de la guitarra clásica, que va a eliminar el rasgueo en favor del punteado. La música popular, que está poco documentada, lo va a ir manteniendo esa forma de tocar la guitarra en la guitarra barroca, y luego en la nueva guitarra de seis cuerdas mantendrá ese toque y aparecerá un tono nuevo que es el mismo. Se irán pillando el lenguaje, era por medio, el lenguaje por arriba, los mismos ritmos, las mismas secuencias armónicas, en un tono nuevo. Esto ocurrirá a principios del siglo XIX, que es cuando la guitarra de seis órdenes se impone, desaparecen los órdenes del doble y se aparecen los órdenes simples de la guitarra. Se puede considerar la guitarra moderna. Durante todo este tiempo, ¿qué tenemos? La comunicación con África, la trata de esclavos y el intercambio con América. Vía América entrarán multitud de bailes con sus ritmos. Las restricciones generalmente eran de bailes en los que se simulaba el arte sexual mientras se bailaba, bailes pecaminosos, bailes criticados por la iglesia, prohibidos muchas veces, evidentemente no conseguían nunca que desaparecieran esos bailes porque se seguían cultivando. Entre ellos hablan de la zarabanda, de la chacona, del guineo, del zarambeque, Baja, todos estos bailes entran o vía África o vía América, debido a sobre todo a Cádiz y Sevilla, que eran puertos hacia el Nuevo Mundo, pero sobre una música y unos ritmos y una base musical que ya estaba funcionando en España. Por eso coinciden, estas músicas son muy parecidas aunque cambien de nombre. Se van conservando los pasos de los bailes, dicen los maestros de bailes, que se conservaban aunque desapareciese el baile, pues esas mudanzas aparecían luego en otro baile con otro nombre, pero es la misma mudanza. Lo dice Sebastián Esteban Calderón, por ejemplo, en un baile en Triana, y habla de cómo los bailes llegan de las Indias y luego aquí se filtran por el taller sevillano y se convierten en bailes de centro, ¿no? Y otro, pues, como el maestro Cairo, habla de pues, eso, que en el fondo pues, la chacona no ha desaparecido ni la calabanda, pero sus pasos aparecen en el grito o en el ole, que son bailes ya codificados por la escuela bolera, con un tipo de paso inteligente, pero basado en la música popular que bailaban sobre todo los negros. Y para muestra un botón, este vídeo y su tiempo me pasó José Luis, que está luego acabé comprándome la serie, y son unos tangos que se bailan en Triana de una forma muy especial. Hemos llegado a la revista, por cierto, se ha hecho un documental ahora sobre Triana pura y pura, algún estudio al ministro, 20 años después de lo que grabó Ricardo Calzón. Claro, los movimientos que hace ella y luego él. Sobre el ritmo del tango. Thank you. tango que aparece a principios del siglo XIX como tango de los negros americanos. Se baila en un notable teatro, en zarzuelas, y se aflamenca. Ya a finales del siglo XIX aparecerá el tanguillo y luego el tango flamenco en forma de tiento, como ese tango de los tientos. Pues este ritmo de compás cuaternario fue nuevo para el flamenco, que se basaba sobre todo en ritmos ternarios. Una novedad, tuvo un éxito tremendo y una vez que se aflamencó el estilo, pues se ha convertido en uno de los más importantes, sobre todo a lo largo del siglo XX, pero luego fue la bulería como otro estilo novedoso. Pero el tango entró como música importada de los negros de Cuba. Se habla del tango de los negros americanos, primera parte escrito como habaneras, o contradanzas habaneras, contradanzas cubanas, habaneras cubanas, etc. Y siguen entrando entre la petenera en su tiempo también. Y todo fue una amalgama de lenguas, ¿no? Una serie de ritmos, de músicas que el artista flamenco fue tomando según su interés y transformando a medida que él le parecía interesante. Cuando se agotaba un baile, se agotaba un estilo, pues inventaban algo nuevo para seguir recreando sobre la base de lo que había. Y poco a poco se fue enriqueciendo el lenguaje. La guitarra ya en el siglo XIX tiene el toque por medio, el toque por arriba. Eduardo Pons ya describe el toque relevante. Se hacen muchos fandangos en la zona de Almería, Murcia, Alicante, incluso en otras zonas de España, también el toque que hoy se dice de granadina. Vale, ese toque de granadina ya se hace a mediados del 19. A principios del 20 se amplía la tonalidad del toque de Talanta, se transporta a los tonos buscando sonoridades más sugerentes, más atrayentes para la guitarra. Ahora que el flamenco vaya evolucionando, parece que fue Miguel Burrú y luego Ramón Montoya que fueron desarrollando el toque de Talanta. Pero claro, esta forma de tocar aparece de gol. Lo primero que aparece es acompañando malagueñas y cantes del tipo malagueña, pues aparece una forma de tocar que hace esto. Todas las grabaciones que hizo Antonio Chacón con la visera del viejo, esto se denuda justo igual que no se la grabó de uno. Y no se nota, no sé que afines mucho el oído, porque son diferentes guitarras que se oyen muy poco. Y hasta que no te pones a escuchar de verdad y a percibir, no te das cuenta de los acordes que está tocando la visera del viejo. Pero está tocando esos acordes que hoy se dicen de Taranta en un toque que todavía no es Taranta, pero ya está el tono y las notas de lo que luego será la Taranta. Así una carta. Se inventa la minera, o el toque de minera. Fijaros qué disonancia, esto es importante, la disonancia en el flamenco se va a hacer muy importante a partir de esta época. Cuando me estén enterrando, ¡El gran angelicario! ¿No suena eso? A escuchar a Aurelio cantar. Claro, Aurelio flamenca, ¿eh? Bueno, pues el toque de la jota también está ahí como algo de la música, porque el baile de la jota también está como una de las bases de Tarzán. Bueno, nos habíamos quedado en Montoya. Montoya, Sabica, no me da tiempo a poner mucho más, voy a pasar directamente a Poco de Lucía y a lo moderno, y ya en el siglo XX, y como a ver cómo llegamos al siglo XXI. ¿Qué hace Poco de Lucía cuando en los años 70 en adelante conoce a los músicos de jazz? Y ve que hay una posible forma de ampliar el lenguaje de la guitarra, sobre todo armónicamente. Porque rítmicamente ya estaba en un límite, todo superable, pero ya le llegaba un pico firmo muy importante. Eso. Y él, sobre todo, siendo joven, veía que bueno, quería hacer algo, quería aportar algo, y descubrió que, enriqueciendo la armonía del flamenco, se podía seguir siendo flamenco sin renunciar a la base. Y amplía el campo tonal, con la tonalidad, con acordes de paso, con modulaciones a otros. Por ejemplo, pongo, sobre todo en el año 81, graba tres discos, o se publican al menos tres discos, Castro Marín, es uno de ellos muy interesante, acaba de poner una pieza, otro en directo con el trío, con Ari Meola, con McLaughlin, que es un guitarrista de jazz, y esto es lo que él empieza a hacer, una pieza que se llama Huida, del disco Castro Marín. Una minera en que ya la propia idea del compositor prima por encima de todo, ¿no? La necesidad de expresarse por medio de la guitarra, que la guitarra se independice, va abriendo un campo muy interesante para la guitarra flamenca. Paco de Lucía será uno de los que creará toda una escuela de la que hemos creado hoy. Entre ellos, pues, voy a poner pequeños trocitos de otros guitarristas, por ejemplo, Gerardo Núñez, la corta nuevas tonalidades a la Sibirilla, por ejemplo. Hace en esta versión una seguidilla de su tiempo fuera. La seguidilla no es una seguidilla, bueno, pues. Que venga a ellos y lo vea así, ¿no? Era de Miller, muchos guitarristas de gente amigo. Manolo Sanlúcar, por ejemplo, en el año 2000, se inventa una nueva tonalidad, bueno, no la inventa, pero aplica el tono del típico de mío frigio, lo sustituye por un tono disminuido que sale del tono de si. Parecido al de mí, pero con una disonancia más. ¿Qué hace? Transporta todo lo que le había hecho de flamenco hasta la fecha a ese nuevo tono. Ese nuevo tono. Y el disco Locura de Crista y Trino, con Carmen Linares, pues propone una nueva forma de un intento de hacer un nuevo flamenco. Estamos un poco del tema de Adán, de ese disco. Mantener algo que te mantenga agarrado al flamenco sin irte demasiado lejos, para que no se pierda todo, ¿no? Y en el terreno de la guitarra, pues hay poco todavía, en el terreno del cante menos. Bueno, aquí tenéis a Raúl, que ha hecho una improvisación sobre el flamenco. ¿Y cómo podemos dar más pasos? Bueno, como Manuel Cañizares ha hecho intentos, no sé si pasaba más adelante para no liarme mucho más. Vamos a escuchar un poco de esta seguidilla que canta con Duende. Escuchar cómo acompaña a Duende cuando canta. Thank you. Donde uno se puede ampliar el lenguaje hasta donde uno quiera, pero también hay que conocer muy bien a fondo el lenguaje flamenco para que la intención siga estando y siga sintiéndose como flamenco, al menos yo lo entiendo así. Y nada más, no sé si hay más tiempo para más, nada, pues nada, espero que os haya gustado la exposición.